extraño tanto. Sé que tú no estás, me hace daño. Tu ausencia va destrozando mi pobre corazón en pedazos. Esa pasión.